Creo sinceramente que es posible poner orden en todo este absurdo europeo con una especie de gran carcajada histórica, sin que sea necesario hacer correr una sola gota de sangre. Con esta frase de Nietzsche comienza este 8 de abril de 2012 La Enredadera. ¡Nos engañan! Por eso hemos hecho una canción a esa utopía que es la radio libre, a nuestra radio Topo, a La Enredadera 101.8. ¡Allá va! Para el Nacho y para la Papi. noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estáis escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Aquí estamos en riguroso directo como cada domingo, haga frío o calor, llueva o estemos en medio del desierto. Hoy es domingo 8 de abril de 2012. A lo largo de las dos horas de emisión en directo, desde las 9 hasta las 11 de la noche, puedes contactar con nosotras a través del número de teléfono 976-2913-98. Y durante la semana ya sabes que tenemos un blog, laenredadera.noblezabaturra.org, donde además de volcar los podcasts de La Enredadera, pues nos puedes poner un comentario. También nos puedes escribir al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza o al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Ya sabes que además de la FM zaragozana de Radio Topo 101.8, también se nos escucha a través del 107.6 de Radio Chabolo, al sur de esta ciudad, en Radio Chicharra 102.5 de la FM y también en Radio Activa de Alcoy y Comarca, entre otras radios que yo sé que por ahí que nos ponen. A La Enredadera de hoy os hemos traído el noticiario de Arainfo número 20. Y también charlaremos con Samuel como parte de la iniciativa ciudadana contra las macrocárceles para contaros los detalles de la próxima marcha contra la macrocárcel de Zuera, la 11ª edición que se celebrará este domingo 15 de abril de 2012. Hoy os traemos también el 15º episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. Ataros los mochos, que vamos a estar hasta 9 personas, creo que somos, dando vida a estos personajes, fachas, perroflautas, lésbicos, punkis, adivinos, guapos, marcianitos, en fin, hay un poco de todo. Y en el último tramo de La Enredadera os hemos traído unas sugerencias bien interesantes para esta próxima semana. Empieza la semana contra los transgénicos y el fin de semana, además de la marcha Zuera, ecoencuentro en Nuez de Ebro. Eso es, sobre todo el 14 de abril, sábado, os esperamos a todas en Nuez de Ebro. Ya sabéis que tenemos una jornada plagada de actividades. Os daremos pues todos los detalles para participar en este ecoencuentro en el que ya os anunciamos que van a venir todos los grupos de consumo que a día de hoy existen en Aragón, que somos como 15 más o menos grupos que sepamos. Y bueno, ya que estará por aquí Carlos Sonero de Comando Cucaracha, pues aprovecharemos para charlar de él del Festival Econuez, que por la noche juntará a Samba da Prasa, Mota Rica, China Chana y Comando Cucaracha. Y como siempre, aquí en La Enredadera habrá un eclecticismo total en cuanto a músicas. Estamos escuchando Maut, que también presentan el disco, por cierto, el sábado, un fin de semana plagado de contenidos el próximo fin de semana. Y bueno, escucharemos también a TV on the Radio, Monocrome, Chicharrica, The New Raemon, las bandas que actúan en el ecoencuentro, Moncayo Mágico y Swing Kids. Así que sin más, te invitamos a que te pongas cómoda, que comienza La Enredadera. Y como solemos hacer desde hace ya 20 semanas más o menos, el noticiario Darainfo son los titulares de las noticias que hemos publicado esta semana en tu portal de referencia para las luchas populares aragonesas, www.arainfo.org. Informaciones que se clasifican en las 5 secciones y comenzamos con el espacio Movimientos. No sin mi dignidad. A valoración que fa purna davada 29M ye muy positiva. S'ha dado un blinco cualitativo y cuantitativo en la combatividad de la clase treballadera aragonesa. Entran por una puerta y se quedan dentro. Decimoprimera marcha contra la macrocárcel de Zuera. Muel torna a reivindicar a laicidad do concello zaragozano. Denuncian agresión a mujer transexual en una discoteca de Zaragoza. ¿En economía? El surrealismo de Buñuel expresado en So de Masa. Primer encuentro estatal por la desobediencia económica. El PP se burla del pueblo y de su democracia cuando cumple 100 días de gobierno. El paro sigue en cabeza de los problemas y sube la preocupación por educación, sanidad y corrupción. Los centros sanitarios privados superan ya a los de gestión pública. En la sección de ecología, consumidores y productores ecológicos se reunirán en Nuez de Ebro. Agricultores, consumidores y ecologistas contra los transgénicos. En culturas, escucha la enredadera del 1 de abril de 2012, análisis de la huelga, psiquiatría, semana contra los transgénicos, franco deterioro y más. Erizo, punk rock polvoriento, urbano y sincero de Gasteiz. Decimoprimera marcha contra la cárcel de Zuera, semana contra los transgénicos, ecoencuentro en Nuez, radionovela interactiva y más, este domingo en la enredadera. Presentación de Cómo aprender a volar de Begoña Abad. Nuevas propuestas artísticas en La Pantera Rosa. Hueitena, edición de Luenga de Fumo en Huesca. Go Cheese, ácido y guitarras por doquier. Y en el espacio de opinión llamado Altavoz, tragarse el sapo. El PSOE aragonés propone más de lo mismo que nos ha llevado al pozo. Fetico y Fasga, sindicatos de comercio que no apoyaron la huelga. Asesinos. Reflexiones anticlericales de un Jueves Santo. Ya sabéis, estos han sido los titulares de las noticias publicadas esta semana en arainfo.org. Os invitamos a entrar en el portal de la agencia de noticias Arainfo para completar la lectura completa de estos textos, ver las fotografías y algunos vídeos que acompañan e ilustran las informaciones. Y os vamos a dejar con una canción buenísima de un disco de Monochrome, banda alemana, si no me equivoco. Se llama el disco Radio, editado por Transolar Syndicate, y en concreto vamos a escuchar el corte número 2 de estas 4 canciones. Esta se llama Fall Studien. Que la disfrutéis. Que me culo. Aquí. Yeah. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Cuando ya son las 9 y 21 minutos, aquí en el subsuelo zaragozano, en Radio Topo, damos la bienvenida a la enredadera, a Samuel. Buenas noches, Samuel. Buenas noches a todos y a todas. Y ha venido como miembro, como parte de la iniciativa ciudadana contra las macrocárceles, con motivo de la organización de la celebración el próximo domingo 15 de abril de la 11ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Bueno, cuéntanos, Samuel, este año lema y un poco cómo se plantea la jornada reivindicativa. Bueno, pues el lema es entran por una puerta y se quedan dentro, que como es una frase pues muy expresiva sobre que cada vez en el Estado español pues las penas de prisión pues se van aumentando. Ya hemos visto últimamente que el Tribunal Constitucional pues ha seguido con la doctrina Parot en lugar de eliminarla, que la doctrina Parot, para el que no la conozca, pues supone que ciertas personas pasan entre 30 y 40 años de cárcel. Hace, no sé si fue el año pasado o el anterior, se ponía una cifra en el cartel, ¿verdad? Que los carteles de las marchas contra la macrocárcel de Zuera pues son muy llamativos, ¿no? Y muy visuales. Se ponía una cifra que era la cantidad de personas presas, ¿no?, que había entonces en el Estado español. Seguramente esa cifra ha aumentado, ¿no?, en los últimos años. Sí, en aquel caso creo que eran 76.815 y ahora estamos en torno a las 80.000. Y estamos hablando de que en una población como, diríamos, la ibérica, no la española, pues es una cifra bastante importante, ¿no?, del porcentaje total de población. Pues sí, y depende de qué zonas, pues todavía más. Por ejemplo, pues por hablar de una zona en concreto, en Euskal Herria, por ejemplo, pues estaríamos hablando en torno a unos 1.500 presos para unos 2 millones de personas. El sistema en el que giras, construido a tu medida, todo sitio a las personas que tú mismo discriminas. Y cada año, ya sabéis, aquí en la enredadera les damos voz, la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles convoca la marcha a la macrocárcel de Zuera. ¿Cuáles son un poco los objetivos, Samuel? Yo creo que son obvios, pero no está de más recordarlos. Bueno, ¿no?, pues nuestro objetivo principal, pues como supongo que casi todo el mundo sabrá, pues es abolir las cárceles, ¿no? Y como, bueno, esto puede parecer un objetivo un poco utópico, que en realidad lo es, pero bueno, es nuestro objetivo final. Pero bueno, en este caso nosotros nos hemos centrado este año pues en eso, en las penas de prisión de la cadena perpetua, que como ha dicho el gobierno del señor Rajoy, y especialmente pues su ministro de Justicia, Gallardón, pues quiere poner una cadena perpetua revisable. ¿Esto qué sería? Pues que pasaríamos de no tener cadena perpetua a tener una cadena perpetua al estilo de Alemania o de Francia. que las personas que cometen delitos muy, muy graves o de mucha alarma social, como el propio ministro los ha clasificado, pues pasarían a tener una pena de 18 años y tras esos 18 años se revisaría y se le pondría pues más años o se vería si está ya reinsertada y se le saldría en un segundo grado, en otro tipo de condena más laxa. Y eso sin hablar de la cantidad de personas presas a día de hoy con enfermedades graves, personas que ya deberían estar en libertad con el reglamento penitenciario en la mano y que, por ejemplo, esta pasada semana, ¿no?, se anunciaba un caso aislado, ¿no?, de al menos del acercamiento, ¿no?, a Euskal Herria, ¿no?, de un preso, yo creo que de ETA, ¿no?, si no me equivoco, ¿no? Sí, de Aitzol Gogorza, que es un preso que tenía una enfermedad psicológica grave y, bueno, se le acercó a la cárcel de Basauri. Y bueno, es un hecho, como decimos, aislado, que además se han encargado de enfatizar, ¿no?, que no es la política penitenciaria del PP acercar presos y mucho menos poner en libertad a personas, aunque estén a punto de morirse dentro de una celda, ¿no? Y sin embargo, ha causado bastante revuelo entre los diferentes agentes sociales, por llamarlos de alguna manera, de la ultraderecha, ¿no? En especial la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo, ¿no? Bueno, que básicamente están diciendo que se pudran en la cárcel, ¿no?, todo el mundo. Sí, y bueno, también hay que comentar, pues eso, que debido a la sentencia del Tribunal Constitucional, pues tres presos a los que estaban con doctrina Parot, pues han salido libres. Y luego otro preso, que en teoría se le caería aplicar condena Parot, pues finalmente ha salido libre. Este era un violador, no era un preso, digamos, que fuera militante de ETA. Pero bueno, se les aplica a los casos que ya digo, con alarma social, que suelen ser pues casos de violadores, casos de terrorismo, entre comillas, y ese tipo de delitos graves, gravísimos contra el Estado o que causan una gran alarma social en los programas de prensa rosa. Una de las cuestiones que habitualmente no se razonan, ¿no?, en la iniciativa ciudadana contra las macrocárceles es el preocupante hacinamiento, ¿no?, en estas grandes prisiones, ¿no?, en las cuales pues se suele meter a más gente de la que está prevista y, añadido a ello, de una manera aislada, ¿no? Están en el extrarradio, o en este caso directamente en plena carretera, ¿no?, al lado de la autovía Huesca, con las dificultades que eso conlleva, ¿no?, de cara a acercarse pues a la sociedad, a los propios familiares, recibir visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo recomendaría leer un artículo que escribió el martes pasado en el diario Gara César Manzanos, uh-huh, que más o menos sería lo que nosotros llevamos proponiendo desde que se hizo, que es decir, que la cárcel se lleva fuera de la ciudad. En este caso, pues se pasó de Torrero, que había una, digamos, buena comunicación, a Zuera, y que la gente allí pues se tiene que gastar en taxi, en tal, y él personalmente en su artículo, César Manzanos, que es un miembro de Salaketa Araba, pues decía que para ir y volver pues se tenían que gastar 50 euros de ir y 50 de volver. Y todo eso además conciliándolo con las vidas personales de cada cual, los trabajos, porque claro, los vis-a-vis o las visitas pues son en unos horarios determinados, restrictivos, y a veces pues te puede parar el autobús a una hora y tener la visita 6 horas después, o no llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y bueno, como os decíamos, hoy queremos dar a conocer y animaros a participar en la 11ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. La verdad que el formato es más o menos como el de cada año. Quedaros con la fecha, el 15 de abril, el próximo domingo. Ya sabéis que junto a la macrocárcel de Zuera se realizan diversos actos reivindicativos a lo largo de estas 11 ediciones. Y bueno, para este domingo, Samuel, cuéntanos, que siempre hay alguna aportación no interesante que merece la pena, no más allá de lo meramente reivindicativo, que es lo principal, ¿no? Pues sí, bueno, os voy a comentar primero las salidas, tanto en bici como en bus. en bici sale a las 9:30 de la Plaza de la Madalena y a las 11, pues del colegio Tenerías en el Corso Bajo con Echegaray y Caballero. Del colegio Tenerías, vale. Que lo habitual de la organización es invitar a la gente a que vaya con el autobús, ¿verdad? Todos juntos, sí. El autobús o los autobuses, según la gente que se apunte. Y para ello hay que pillarse un bono, ¿verdad? Sí, un bono de viaje que este año pues cuesta 6 euros. E incluye el viaje y la comida allí. Uh-huh. Y eso. Y lo pueden pillar en la Sapa, en el Bar Aflama, en la Vía Láctea, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Virosta y en el Potoca. Pues ya sabéis, por 6 euros reserváis vuestro bono para el autobús, así ayudáis a la organización a prever si hace falta un vehículo, dos o los que hagan falta, y luego encima tenéis la comida, o sea que volvéis luego por la tarde, me imagino, a primera hora, ¿no? Sí, sí. Y igualmente, pues el que quiera puede coger un bono de apoyo, que el bono de apoyo este año también incluye la comida. O sea, si queréis comer, aunque vayáis en coche, tenéis que coger un bono de apoyo. Bueno, y una vez allí, para la gente que no ha estado nunca, bueno, la macrocárcel de Zuera pues da bastante lástima, ¿no? Como parte de la sociedad, ¿no? Que somos, que tenemos ahí un montón de gente hacinada en un edificio horrible, en medio de la nada, dicho sea rápido y mal, ¿no? Y aún así, pues bueno, se llena de vida durante algunas horas, ¿no? El aparcamiento, ¿no? El espacio que permite la Guardia Civil en este caso, ¿no? Sí, decir, pues, que nosotros siempre pedimos permiso. Hasta este año, pues nunca hemos tenido ningún rifirrafe con delegación de gobierno ni con la Guardia Civil, salvo algún año que alguno ha llevado algún petardo y le dijeron alguna cosa, pero vamos, normalmente suele ser totalmente tranquila. Y bueno, lo normal pues suele ser un concierto, hacemos una pequeña radio para los internos y suele haber pues o presentaciones o charlas o demás. Uh-huh. Y bueno, este año la presentación vienen unas compañeras de Sala Ketana Ferroa que han escrito un libro que se llama Mujer y Prisión y que trata de las experiencias de varias mujeres de la cárcel de allí de Iruña, de Pamplona, y que las han tratado a través de los talleres que Salaqueta hacía en esa cárcel. Bueno, hay que decir que Salaqueta, los hemos entrevistado aquí alguna vez en La Enredadera, pues diríamos que es una organización hermana, ¿no?, de ASAPA, sí. Son autónomas, evidentemente, la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presas y Presos de Aragón, como tantas otras que hay en todo el Estado y que alguna vez pues se juntan, por ejemplo, en la Coordinadora contra la Prevención de la Tortura. Y bueno, iniciativas como esta, que siempre viene gente pues de otros lados, cada vez más, ¿verdad?, que viene gente pues... Sí, este año va a haber bastante presencia. Vamos, según nos han dicho, va a venir bastante gente de fuera. Uh-huh. Y bueno, luego comentar pues que va a haber una mesa redonda de debate abierto contra las macrocárceles, las cárceles en general. Luego habrá pues performance, poesía, luego, como ya he dicho, la radio, que Radio Hawái. Y bueno, luego habrá pues las distris que se suelen poner contra la represión y todo eso, luego un concierto de chicharrica y luego, pues como ya he dicho antes, una comida popular que con el bono de apoyo que cuesta 3 euros, pues la tendréis, que será vegetariana, que la organizan pues el Centro Social Ocupado Quique Mur, que desde aquí queremos darles las gracias por todo ese curro que se organizan de organizar la comida desde aquí. Y bueno, luego se organizará un taller de cartas para que, ya sabéis que es muy muy importante que las personas presas pues tengan un cierto contacto tanto afectivo como de manera psicológica con el exterior, porque si no pues pueden caer en depresión o en otro tipo de enfermedades psicológicas. Y bueno, y también habrá pues si va alguna con críos, pues también habrá allí unos animadores para los críos. Bueno, pues cada año más actividades, ¿no?, concentradas en poco tiempo, ¿no?, porque prácticamente todo esto se hace en 3 o 4 horas, ¿verdad? Sí, empezará más o menos a la 1 y saldremos a las 6, o sea, Bueno, es una jornada bastante, bastante intensa, bastante entretenida. Desde aquí, desde luego, animaros a que participéis. Y un poco al hilo de lo que ha comentado Samuel, deciros que tanto Radio Hawái como los talleres de cartas son actividades muy importantes, porque la gente de dentro se da cuenta de que hay una marcha, ¿no? A pesar de que los muros y las distancias a veces son largas, antes, cuando ha comentado Samuel el tema de los petardos, no es por otra razón más que para que los de dentro sepan que se está celebrando, ¿no? La iniciativa. Vamos, no, nosotros, personalmente yo, que soy el que participo en montar un poco la radio e intento pues conseguir algo de música y tal y mensajes de gente de fuera, pues me ha llegado alguna carta que personalmente pues me ha emocionado de allí dentro, diciéndote, pues agradeciéndote y que se nota y qué tal. Y bueno, y desde aquí, pues eso, si alguno quiere mandar algún mensaje, pues ya sabe, que lo deje en el contestador de aquí de la radio, en el 976-29-1398, y lo pasaremos por Radio Hawái. Eso es, sí, ya sabemos que todas las políticas de reinserción y resocialización del sistema penitenciario son un fracaso y una falacia, pues al menos que entre las personas se creen vínculos, ¿no? Que permitan que la gente pues siga sabiendo pues que hay gente fuera, ¿no? Que estamos con ellas, más allá de lo que hayan podido hacer o no, y que queremos que salgan, ¿no? Cuanto antes. Sí, pues eso, personalmente, como ya he dicho antes, nosotros lo que queremos es acabar con las cárceles. Y de momento, pues al menos que haya un día que se reivindique y que se vea que las cárceles, pues no sirven. No sirven, y que la gente las ve pues muchas veces como un agujero negro que no se ve nada. O sea, que es imposible, salvo lo que te cuenta el Estado o lo que quieren hacer ver desde ciertos medios de comunicación. Sí, yo desde aquí, desde la enredadera, contar un poco por encima un caso personal de alguien muy allegado a mí que tuvo que estar en la macrocárcel de Zuera pues durante un año y pico por un delito totalmente menor. Y bueno, pues esta persona totalmente injustamente metida en la cárcel, como tantas otras, pues claro, recibió visitas mías y visitas de mi familia y de mi gente, y la verdad es que hasta que no vas allí y ves cómo funciona el sistema penitenciario y cómo tienen a la gente y cómo están dentro, ni siquiera hasta las personas más concienciadas nos damos cuenta del aislamiento y la vejación humana, la injusticia flagrante que supone el tener a alguien ahí encerrado en una celda, en un patio, haya hecho lo que haya hecho, ¿eh? O sea, en este caso ya os digo que era una persona que era por un trapicheo inmundo y simplón, y bueno, pero da igual, aunque haya robado cualquier cosa, miles de millones, a ti decir que es que cada uno, yo qué sé, que tiene la vida que tiene y no merece ese castigo, desde luego. Siempre estará. Venga, pues agradecer a Samuel, que además está mirando el reloj, que se tiene que marchar, y además hoy es un día un poco complicado, ¿no? Que por eso no ha podido venir más gente de la iniciativa ciudadana contra las macrocárceles, pero sí que deciros que algunas de ellas ya nos han dicho que quieren venir aquí a la radio, a la enredadera, que haremos un debate más intenso acerca de lo que es el sistema penitenciario, las nuevas políticas, ¿no? Que está planteando el Partido Popular especialmente, y lo que parece ser que nos viene, ¿no? Que es más represión, más cárcel y más sufrimiento, ¿no? Bueno, y despedirme ya y decirles que el próximo sábado en la Vía Láctea, pues también como actividad del día anterior, vamos a tener una presentación de un documental a cargo del TAT, del Grupo contra la Tortura de allí de Euskal Herria, que se titula Tortura en Euskal Herria, y será a las 6 horas en la Vía Láctea. Venga, que podéis acudir, y que yo personalmente lo he visto y es muy interesante, porque se ve todo lo que digamos es el periodo de incomunicación cuando es en un caso de ley antiterrorista. Bueno, Samuel, pues muchísimas gracias por haber venido como parte de la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles para anunciarnos la 11ª marcha contra la macrocárcel de Zuera este domingo, todos a Zuera, 15 de abril de 2012. Gracias, Samuel. Muchas gracias a vosotros. Porque estabas dando mal, demasiados golpes. Y estábamos escuchando el Quiero Romper de Chicharrica en versión CD, pero es que nos hemos encontrado en internet algo en directo. Y precisamente es un directo de Chicharrica en Zuera. deciros que hace 2 años que no tocan los Chicharrica en directo, que quieras que no, pues es una razón más, ¿no?, para participar en la macrocárcel. Y este es el sonido que nos venía desde Zuera, la canción Libertad, Chicharrica en directo en la explanada del aparcamiento de la macrocárcel de Zuera. Yo no sé esto cuándo fue, la verdad, en el 2006, hace 6 años. Con Santi Rick también en las voces. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas, mírate compa, la calle está llena las de pistoleros, las zapatistas no están solas, cuando las guitarras dominaban la crítica tierra, crítica social, el aragonés lleve en vivo, sugerencias, podemos vivir sin capitalismo, Gitanjáfora, humor, los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y como os decíamos en la enredadera, más allá de informaros de los detalles de la 11ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, sí que os anunciamos un próximo debate más intenso acerca del sistema penitenciario y todo lo que nos viene, porque vienen tiempos de represión y guerra. Que nadie se olvide de eso. Y cómo no, no podíamos dejar pasar la ocasión para leeros íntegramente el comunicado de este año de la 11ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Como nos decía Samuel, el lema escogido es: entran por una puerta y se quedan dentro. Vivimos tiempos de demagogia informativa y política, de generar noticias espectaculares que refuerzan ideas como la inseguridad ciudadana o la supuesta levedad de las penas de cárcel. estas noticias intencionadas se contagian a la población y las escuchamos repetidas con frecuencia. Si tuviéramos que hacer caso a los comentarios de Barr, al condicionado Vox Populi, tendríamos la sensación de que las cárceles españolas son poco menos que una residencia estudiantil. Pero si centramos un poco el foco, más allá de una serie de lamentables casos magnificados desde los medios, nos encontramos con una realidad penitenciaria que, en esencia, en vez de cambiar a mejor en 30 años, ha empeorado. Por un lado, a lo largo de los años, las penas se han incrementado, así como el tiempo medio de permanencia en prisión. La aplicación estricta de la legalidad está produciendo casos de acumulación de penas que suman décadas de prisión, cuando la inmensa mayoría de la población penitenciaria la constituyen pequeñas delincuentes con delitos leves contra la propiedad o menudeo de drogas. Lo ilegal no tiene por qué ser justo. Por otro lado, una clase política incapaz de parar los pies a los verdaderos causantes de la salvaje crisis que vivimos desvía convenientemente la atención hacia posiciones que redundan en la idea de castigo frente a otras alternativas. Las cárceles siguen sin estar en crisis. De hecho, siguen siendo un gran negocio para las constructoras, contratas de servicios o empresas que se benefician del trabajo de las personas presas. Mientras tanto, las alternativas al encierro, que generalmente generan nuevos problemas sociales en vez de resolver los que el autor del delito generó, quedan eternamente aparcadas. Pero las hay. Reparación del daño causado, restitución económica, tratamiento de dependencias y patologías. Nada de ello se soluciona con el encarcelamiento. Aunque existen alternativas contempladas por ley como la mediación, rara vez se aplican. En este contexto, la nueva propuesta de Ruiz Gallardón de endurecimiento de penas y cadena perpetua, aunque se le ponga otro nombre, no deja de ser absurda. En la práctica, la cadena perpetua encubierta existe hace mucho tiempo en España. Nadie, en su sano juicio, pensaría que un ser humano sea capaz de sobrevivir a 30 o 40 años de reclusión ininterrumpida en las actuales condiciones carcelarias. El Estado español ya tiene uno de los códigos penales más duros de la Europa occidental. Endurecerlo no haría más que empeorar todavía más la situación actual. Revolución en la igualdad de campesinos y obreros de la ciudad. Por otro lado, otra de las reformas propuestas por el actual gobierno cuestiona la gratuidad de la defensa. Habida cuenta que son las capas más humildes de la sociedad las que más terminan en los juzgados, es fácil deducir que también serán quienes más padezcan esta reforma, pudiendo afectar al derecho de una defensa justa. No digamos ya hasta qué punto podría llegar la vulneración de ese derecho en el caso de una persona sin papeles, por ejemplo, que además no domine bien el castellano. Lucharemos con espíritu de libertad por el camino que hacemos al andar. Entran por una puerta y salen por otra, se suele escuchar. Quizá convenga aclarar que en las cárceles hay muchas puertas, pero solo una de entrada, y las cifras lo demuestran, por la que cada vez es más fácil entrar y más difícil salir. Se vuelve espada para luchar. El martillo se torna en arma de libertad. Hay patrones que tiemblan en sus planos. Como esclavos día y noche ahí están. y esas cadenas que nos oprimen se romperán en la unidad, revolución, en la igualdad de campesinos. Bueno, se nota que lo he puesto veces, ¿no? Este CD. Bueno, decimos, primera marcha contra la macrocracia de Zuera, el 15 de abril, entra por una puerta y se quedan dentro, ya sabéis. Podéis comprar vuestro bono de apoyo y la comida por 3 euros, o mejor, el bono de viaje para ir en autobús junto a la organización por 6 euros. Ya podéis pasaros a partir de mañana por ASAPA, Aflama, Vía Láctea, Centro Social Anarquista de la Revuelta, Centro Social Ocupado Quique Mur, Virosta o Potoca. Tenéis más información en marchazuera.noblezabaturra.org. Y bueno, ya que estamos antes de la radio novela, vamos a escuchar otra canción de Chicha Rica, que ya sabéis, es una de las actuaciones que habrá. Chicha Rica intensamente ensayando esta semana, que llevan 2 años sin tocar. Y bueno, una de mis favoritas, que además tengo que recordar, joder, que ya no me acordaba, que me la dedicaron en el disco. En el último disco de Chicha Rica, Nada que perder, la canción Fuera del orden, qué ilusión me hizo cuando me dedicó Chicha Rica esta canción, que es de mis favoritas. Se llama Fuera de orden. Estás jodido si piensas que al hablar van a escucharte. Solo eres uno más entre millones de granajes. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas? Que lo que piensas y lo que haces son mentiras que te evaden. Por demostrarse culo y plantarte a los culpables. Pero tú eres dictadura, que diseñas tocarte. De que en este puto mundo siempre tengas que ver clases. Que vende el progreso. Mientes y tú contribuyes a ello. Te vende tu futuro. Mientes, no te conformes con eso. Estás jodido si aceptas las mentiras que te cuentan, ignorándolos jamás se solucionan los problemas. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas? Vives en un mundo perfecto mientras todo se va a la mierda, y te están jodiendo como a esos que sufren tu indiferencia. Piensas uno contigo y eres parte del problema. Y tú contribuyes a ello. Te metes en un futuro. Mientes. y tú te conformas con eso. Cuestionas, tú que sigues la corriente, te crees con derecho acaso de juzgar lo que no entiendes. No ves que siempre hay dos caras en una misma moneda. No ves que siempre habrá gente que piense de otra manera. La realidad es tan cruda que pone precio al fracaso. Las mentiras crean dudas y hechos parte del teatro. Pero sigue jodiendo y no te entra en la cabeza. Es que no ves que nuestra guerra es tu guerra. La confusión es el doble filo de una navaja. El siglo es la certeza y cuenta más de lo que calla. A veces porque no entiendes que si la vida está ganando. No ves claro, una nota puede desbordar un vaso. ¿Cómo hacerte ver que vives allá? No necesitas verte jodido para empezar a hacer algo. ¿Cómo hacerte entender que todos vamos hacia abajo? No se puede estar de rodillas y creerse en lo más alto. Mata la contra los mismos que viven al reparto. Es que no ves que como tú hay otros tantos. Es que no ves que como tú hay otros tantos. Es que no ves que como tú hay otros tantos. 976-29-1398 Radio Topo. Y hoy en La Enredadera vamos a hacer un poquito de tiempo, que en 5 minutos llega la radionovela interactiva, la J15MJ. El amor no entiende de clases, y como sabemos que nos está escuchando gente a la que le gusta mucho la poesía, vamos a aprovechar para presentar una canción que simplemente íbamos a poner. Es un disco libro de Montesolo, poesía cantada, se llama Moncayo Mágico, y bueno, es un trabajo sobre el Moncayo con el que este grupo Montesolo completaba una trilogía de discolibros que recogían los tres focos fundamentales que inspiraban desde su creación la Asociación Cultural Montesolo. Primero, hicieron dos ediciones, una en CD y otra en libro disco, que lo hicieron hace ya más de una década, y se lo dedicaron al poeta que más protagonismo tuvo en Montesolo, ¿no? Muchos lo conoceréis, ¿no? José Antonio Rey del Corral, el único letrista hasta el fallecimiento que tuvo Montesolo. Y bueno, pues en ese caso fueron 18 poemas musicados de José Antonio Rey del Corral. El segundo trabajo tomó su contenido de los poetas de la Oficina Poética Internacional, que fue creada en los años 50 por Miguel Labordeta, Manuel Pinillos, Luis García Brines, Julio Antonio Gómez, Antonio Fernández Molina y otros tertulianos con quienes se reunían en el Café Niqué. Y entre los que se encontraba también José Antonio Rey del Corral, que era en este caso el más joven de todos y al que apodaban Boris. Pues bueno, pues la vinculación con este grupo, unida a la admiración de Montesolo por los poemas de todos ellos, pues les condujo a este segundo disco libro. Y el tercero, que es el que tengo yo entre mis manos, es el que vuelve al origen, ¿no? Al Montesolo, que representa lo que ellos llaman el Gran Moncayo, que fue por lo que se creó el grupo y fue donde ellos actuaron por primera vez, en concreto en 1993. Y bueno, este disco libro lo editaron con motivo del décimo aniversario de la muerte de José Antonio Rey Corral, y bueno, pues lo que hacen un poco es juntar diferentes poemas inspirados en el Moncayo y los adaptan musicalmente, pues con la música de Arturo Hortas, Jorge Verges, Tolo, José Gascón, Manuel Franco, Carlos Ochea, José Luis Romero, etcétera. La verdad es que participa un montón de gente en los poemas musicados, que son de Gustavo Adolfo Bécquer, Benito Pérez Galdós, Rosando Tello, son de Emilio Gastón, de José Antonio Labordeta, del propio Rey del Corral, Ricardo Constante, Antonio Machado, Arturo Hortas, en fin, la verdad que son bastante bonitos. Y en este caso he escogido una canción que, a ver si no me equivoco, es el corte número 11. Se llama Como Agua de Mayo, y en este caso la letra y la música es de Ricardo Constante, y la verdad es que me ha gustado, ¿no? Porque estos días que anunciaban muchas lluvias, pues la verdad, en Aragón ha llovido más bien poco, por lo menos en la ribera baja del Ebro, que es donde he estado yo, y bueno, pues desde aquí es un llamado a que vengan las lluvias buenas, ¿no? Las lluvias que rieguen los campos y que nos permitan, pues, seguir viviendo en este cada vez más seco país, ¿no? Así que bueno, pues sin más os dejamos con este corte tan bonito de Montesolo, poesía cantada, Moncayo Mágico, el corte número 11, esta canción de Ricardo Constante, Como Agua de Mayo, que la dedicamos a toda la gente amante de la poesía, que sabemos que estáis escuchando hoy La Enredadera, Radio Topo. Thank you.

¿Y eso de qué va? Pues es un encuentro para consumidores y productores ecológicos en Aragón. Pero yo de eso no entiendo mucho, ¿cómo puedo participar? Pues es tu espacio, mercado agroecológico, comida popular, charlas, asamblea abierta, mercadillo de trueque. ¿Y además de eso hay alguna actuación? Bueno, hemos pensado en ello. Va a haber animación con Robin Hood, Maricuela, Lu de Lourdes, la compañía de Click, Diego Escusol y, además, un festival, Econuez, de conciertos, con Samba da Prasa, Motarrica, China Chana y Comando Cucaracha. Calla, calla, que ya me has convencido. ¿Dónde me apunto? Tienes que meterte en econuez.org y nos vemos el 14 y 15 de abril en 9 de Ebro. Allí nos vemos. Ya son las 10 y 5 minutos, estamos esperando a una de nuestras actrices de la radionovela interactiva, entonces mientras llega, que esperemos que no tarde mucho en llegar, que estamos aquí todos ansiosos, pues vamos a poner otra de Montesolo. La verdad es que la bordeta siempre está aquí para usarlo, ¿no? Cuando más interesa, en este caso El Cierzo, el corte número 9 de este preciso disco libro, Moncayo Mágico, poesía cantada de Montesolo, cantada y escrita por José Antonio La Bordeta. Cierzo empujando año tras año por las laderas de bajas desde el Moncayo. Compañero, que avientas los olivares y empujas a la Antina a otros lugares. Vigila por los perros la tierra mía, que la están arruinando día tras día. Compañero, que avientas los olivares y empujas a la Antina a otros lugares. Vigila por los perros la tierra mía, que la están arruinando día tras día. Vigila los secanos, la huerta altiva, los pueblicos perdidos, la serranía. No dejes que destrocen una tras otra las comarcas que tienen la tierra sola. Vigila los secanos, la huerta altiva, los pueblicos perdidos, la serranía. No dejes que destrocen una tras otra las comarcas que tienen la tierra sola. Sopla duro paisano, sopla de golpe, libéranos a todos de quien oprime al hombre. Sopla duro paisano, sopla de golpe, libéranos a todos de quien oprime al hombre. De las espaldas, de las manos, los rostros y las palabras, de los que ahora se encuentran en los andamios, añorando sus tierras año tras año. La solaron a costa de las espaldas, de las manos, los rostros y las palabras, de los que ahora se encuentran en los andamios, añorando sus tierras año tras año. Sopla duro paisano, sopla de golpe, libéranos a todos de quien oprime al hombre. Sopla duro paisano, sopla de golpe, libéranos a todos de quien oprime al hombre. año tras año. Viene el cierzo embocando año tras año. Por las laderas bajas del Moncayo. Por las laderas bajas del Moncayo. Viene el cierzo empujando año tras año. ¿De quién muere? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me miro. A la Ángel. Madrid. ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Bebiendo tu color. Sintonízanos. Decimoquinto episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. La J15MJ. El amor no entiende de clases. En el anterior episodio, Sofía convoca una reunión para exorcizar el espíritu maligno del feto. Ha sido muy clara. En su local, a las 7:30 de la tarde. Todos van llegando a la misteriosa cita: Edurne y Pili, Tomás y por último Javi. Por otro lado, Pablo y Noé acuden a una asamblea sobre el cultivo ecológico del pepino en un local cercano. En el local de Sofía se respira un ambiente extraño. Humo verde y olor a pachuli invaden toda la sala. Los asistentes se reúnen alrededor de una mesa y en el centro de la misma, calentado por un hornillo, hay un caldero lleno de una sustancia viscosa y burbujeante. A su lado, una botella de pacharán llena hasta la mitad. ¡Qué bien, mamá! ¡Se ha preparado esta merienda! A ver, ¿dónde están los churros para mojarlos en este chocolate tan rico? ¡Ay! ¡Ay! Es que, hijo, de verdad que es que hay veces que pareces tonto. No me llevo cabeza, mamá. Anda, siéntate y escucha. Esto va por todos los demás. Vale, vale. Bueno, os he reunido a todos aquí para solucionar un problema que nos concierne a todos. El feto maligno que nos está atormentando. He preparado un exorcismo sencillo, pero necesitaba vuestra ayuda, porque todos, de una u otra manera, estáis implicados en este embrollo. Oye, un momento, Sofía, ¿y yo qué pinto en todo esto? Es que, según el manual, hacen falta 5 personas para realizar el hechizo. Vale. Y tú eres la que más a mano estabas. Y ahora, a callar. Javi, Pili, necesito una gota de vuestra sangre para realizar el conjuro. ¿Una gota? Se ha desfaltado y un pozal. Lo que sea, por mi chaval. Ay, madre mía, con el mareo que me entra a mí con todo esto de la sangre. Ay. Venga, cariño. Todo sea por acabar con todo esto. Ahora, cogeos de la mano mientras invoco el sortilegio. En la calle, Esteban comienza a impacientarse. Las 8 menos 10 y Tomás sin aparecer. Y encima a las 8 empieza el partido del Madrid. Y para más inri, este barro está lleno de bandidos y perreflautas. Y ya me han preguntado dos negros que si quería comprar relojes. Es que estoy harto ya. Voy a entrar y voy a sacar este de las orejas. En el local, con todos los ingredientes ya en el caldero y los asistentes en trance gracias al efecto de las drogas, continúa el exorcismo. Fum, fum, faradio, faradio, fum, fum, y me importa un vatio. Apréndete estas palabras, son el nuevo abracadabra. Fum, fum, caldero gallego, por el poder del peyote culero, líbranos de este feto mal rollero. Sí. Al finalizar el ensalmo, el caldero comienza a brillar y a burbujear con mucho más ímpetu. En ese mismo momento, Esteban irrumpe en la sala. ¿Pero esto qué es? ¡Satanistas! ¡Drogadictos! ¡Tomás! ¿Qué te han hecho? Seguro que ha sido esta bruja que te ha comido el coco. ¡Vuelve en ti! ¡Mira! ¡Mira lo que tengo! ¡La Power Balance bendecida por el Papa que me regalaste! ¿Te acuerdas, Tomás? ¿Pero qué haces, loco? ¡Que lo vas a estropear todo! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! Sofía y Tomás comienzan a forcejear y en esta que la Power Balance cae accidentalmente en el caldero, provocando una tremenda explosión y una gran nube de humo de entre la que aparecen unos marcianos extraños y un rabioso grupo de antidisturbios dando porrazos. ¡Todos al suelo! ¡Estáis detenidos por reunión ilegal! ¡Consumo de drogas! ¡Porque me sale a mí de lava! ¡Idiotas! ¡Quieto! ¡No sabéis lo que estáis provocando! ¡Tío! ¡Ah! ¡Edurne! ¡Edurne! ¡Tomás! ¡Tía! ¡Acabas de tumbar a Sofía de un porrazo! ¡Joder! ¡Tío! ¿Qué hacemos aquí? ¡No lo sé, Pili! Bueno, mira, lo que sé es que es la última vez que te acompaño a estas movidas. ¡Corre, Pili! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cabrones! ¡Hijo de puta! ¡Dale pega a mi mamá! ¡Lo vais a pagar todo, caro! Ellos son pacifistas, pero meto unas hostias como camiones. ¿Pero qué me ha pasado? Tomás, ¿qué haces aquí? ¿Qué es todo esto? ¡Calla, anda, calla! ¡Vámonos de aquí! ¡Agáchate y sígueme hasta la puerta! Noé y Pablo están saliendo de su reunión y ven una gran columna de humo que sale del local de Sofía. Asustados, se acercan corriendo a ver qué pasa. ¡Hala! ¡Hala! ¿Y ese humo era? ¡Hosti tú! ¡Hosti! ¡Que sale del local de Sofía! ¡Corre! ¡Noé! ¡Noé, corre! ¡Voy! ¡Ahí va los guapos! ¡Que están repartiendo mamporros! ¡Y Sofía está inconsciente! ¡Javi! ¡Javi! ¡Ayúdame, Pablo! ¡Que son muchos, pero son cobardes! ¡Edurne! ¡Edurne! ¿Dónde ¡Tía! Estás? ¡No veo nada con todo este humo! ¡Tía! ¡Edurne, eres tú! ¡Tú, perro flauta! ¡Tira pa' comisaría! ¡A mí no me toques! ¡Nos lo vamos a pasar de lo lindo contigo! ¡Billy! ¡Billy, pero qué pasa! ¡Billy! ¡No me toques! ¡Ay, hombre! ¡Otra hippie guapa! ¡Tío, déjame en paz! ¡De las que me gustan a mí! ¡Ven aquí, que te voy a agarrar de los pelos! ¡Te voy a dar lo tuyo! ¿No has oído a la señorita Escoria? ¡Otra pies negro! ¡Ay, el culo no! Bueno, es igual. Cuanto más seamos, más de... ¡Joder, tía! ¡Le has pejado! ¡Pero es que le has dejado los huevos a la altura de la garganta de una patada! ¡Pero qué pasada! Vamos, Edurne, vámonos de aquí, que esto se está poniendo muy feo. ¡Ya te digo! En medio de todo este caos, Sofía recupera la consciencia y se arrastra hacia el caldero. ¡Ay! ¡Vaya lío se ha montado! Esto solo se puede arreglar de una manera. En un último esfuerzo, agarra un disco de Manu Chao y lo arroja a la marmita. Un halo de luz lo invade todo. Cuando se disipa, Sofía descubre que en la habitación solo quedan Edurne, Noé y Javi. Los demás han desaparecido. Pero ¿dónde está todo el mundo? Pablo, amigo mío, ¿qué te han hecho? Mamá, ¿estás bien, mamá? Sí, hijo mío, pero sabe Dios lo que habremos liado con todo esto. Noé, ¿has visto a Pili? ¿Pili? Uf, estoy mareada, no me encuentro muy bien. A ver si esto te anima. Oye, pues... sí, anima, ¿de qué estábamos hablando? De que te ibas a venir a mi casa a tomar una infusión para relajarte un poco. Esto, bien, idea buena y... pero con mucho follón y... tranquilidad, sí. Necesito tranquilidad porque... ¡Calla! Sí, vale. Edurne y Noé se marchan dejando a Sofía en el local. Nada se sabe del paradero de Pili. Mientras tanto, en un descampado a las afueras de la ciudad, aparecen entre una nube de humo Pablo y unos marciánicos extraños. ¡Hombre! ¡Tú otra vez! ¡Qué casualidad! ¿O será que te gusta el roce? Anda, moreno, vete bajando los pantalones. ¡Uy! ¡Ahora mismo marcianicos! Además, hoy no llevo calzones. Por último, Esteban y Tomás, que habían huido agazapados del local, se esconden en un callejón cercano. La última vez que te juntas con estos, pero no ves en qué líos te meten. Si no llegas a ser por mí, ahora estarías drogado y en comisaría. Gracias, Esteban, de verdad. No sé cómo agradecértelo. Vaya pifostio se ha montado. Todavía estoy como atontado. Oye, ¿soy yo o aquí huele a cloaca que mata? Por detrás de ellos, al fondo del callejón, una tapa de alcantarilla se levanta. Saliendo a la superficie, el feto, que se acerca lentamente hacia ellos. Vosotros destruirme queríais. Ahora caro lo vais a pagar. Me comeré vuestras entrañas y me beberé vuestros sesos podridos. Pero nosotros no sabíamos nada. Todo es cosa de la bruja de Sofía. Callaos y preparaos para morir. Pero ¿esto qué es? Siento como una luz interior que me posee. Se me están yendo las ganas de matar. Papá, y... papá. En cambio, ahora tengo unas ganas terribles de comprarme un polo y unos náuticos. Hasta mi voz suena mucho mejor. ¡Milagro! ¡Milagro! Eso debió ser la Power Balance que cayó en el caldero. ¡Tomás! ¡Tu nieto ha vuelto! ¡Y ahora es de los nuestros! ¡Nieto mío! ¡A mis brazos! ¡Cuánto he sufrido por ti! ¡Quítate esos harapos y vamos al Corte Inglés a ponerte algo decente! Yayo, te quiero. Y me comprarás también una scooter. Por supuesto. Y la hostia, que no le falte nada a mi chico. Este ha sido el 15º episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera, la J15MJ, El amor no entiende de clases, patrocinado con los fondos reservados de Kleenex. Ya sabéis que el próximo episodio tendrá lugar, se celebrará aquí en directo, en vivo y en directo, en Radio Topo, dentro de 15 días y contaremos con tus ideas. Nos puedes escribir un comentario en laenredadera.noblezabaturra.org y con lo que sugiera una, proponga otro, pues el equipo de guionistas, que cada día es más amplio aquí en la radionovela interactiva, pues cogeremos un poquito de uno, un poquito de otra y haremos un collage para el siguiente episodio. Recordar que esta sintonía tan bien elegida es La Nueva Cuerda, un grupo que hubo en Zaragoza que yo creo que nos sigue, y esta es una versión de un estadounidense muy famoso que no me acuerdo quién es. Georgie Dan, creo que se llamaba. No, Chuck Mangione, creo que era. Sí, puede ser. Os podéis ir, ¿eh? Bueno, y hacemos un llamamiento a si alguien quiere venir con cámara de vídeo y grabar el próximo episodio. La verdad es que esto es digno de mostrarse en el blog al mundo entero. Lo que pasa aquí en 10 minutos para la radionovela interactiva. Venga, y os vamos a dejar con una cancioncica. En este caso es The New Raemon. Es una trilogía, me parece, ¿no? Los tres EPs reunidos que editó The New Raemon, que ya sabéis que sigue, ¿no? Después de Madi, el grupo con el que estuvo, el grupo catalán con el que estuvo ahí en el sello Vicore, pues sigue haciendo cosas. Me parece que lo último es hasta un cuento infantil, creo, que he leído por ahí. Pero bueno, esto es una canción mítica de Juice Jack, una versión, simplemente guitarra y voz, de New Raemon. La canción es Ketingen Short. Eso es, que no me salía. Bueno, espera, que es el corte número 12. A ver que lo ponga. Y aquí tenéis Ketingen Short de New Raemon. ¿Has apuntado ya al ecoencuentro? ¿Al eco qué? Un encuentro en Nuez de Ebro el 14 y 15 de abril. ¿Y eso de qué va? Pues es un encuentro para consumidores y productores ecológicos en Aragón. Pero yo de eso no entiendo mucho, ¿cómo puedo participar? Pues es tu espacio, mercado agroecológico, comida popular, charlas, asamblea abierta, mercadillo de trueque. ¿Y además de eso hay alguna actuación? Bueno, hemos pensado en ello. Va a haber animación con Robin Hood, Maricuela, Lude Lourdes, la compañía The Click, Diego Escusol y, además, un festival, Econuez, de conciertos, con Samba da Prasa, Motarrica, China Chana y Comando Cucaracha. Calla, calla, que ya me has convencido. ¿Dónde me apunto? Tienes que meterte en econuez.org y nos vemos el 14 y 15 de abril en Nuez de Ebro. Allí nos vemos. Soy gaitero y soy aragonero. Y hoy en la última media hora de La Enredadera os queríamos dar buena cuenta, como ya llevamos ya algunas semanas informando aquí en los domingos en Radio Topo, de la semana contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, que comienza ya esta semana, durante los próximos 10 días hasta el 23 de abril en diferentes sitios de Aragón, especialmente en Zaragoza y alrededores, también en Huesca, Andorra, Matarraña y otros que irán surgiendo, y como no, en lo que estamos más inmersas, en el Ecoencuentro en 9 de Ebro para el próximo fin de semana, especialmente el sábado 14 de abril y también el 15 allí en esta localidad de la Ribera Baja zaragozana. Bueno, ¿y qué deciros? Pues comentaros que el Ecoencuentro es una propuesta del Grupo de Consumidores y Productores Ecológicos de 9 de Ebro, que vimos a bien recoger el testigo de la cooperativa Ecoflor, que el año pasado hizo el primer encuentro de consumidores y productores allí en este barrio rural de Zaragoza. Y bueno, pues hicimos la propuesta de celebrar la asamblea en nuestro pueblo, y ya que estábamos, pues dijimos, vamos a hacer un mercadillo agroecológico, y ya que estábamos, una comida agroecológica, y ya que estamos, una charla, y ya que estamos, una fiestecica para acabar la noche, y alguna actuación, y por qué no trueque, y por qué no otra comida de alforja. Total, que nos ha quedado un programa bastante completito de actividades para todo el fin de semana. Y aquí en La Enredadera, pues os vamos a contar todo lo que va a haber al detalle, porque hay alguna novedad, alguna cosita buena, alguna cosita que se ha caído, pero bueno, en definitiva, todo lo que va a acontecer, sobre todo el 14 y también el 15 de abril, en 9 de Ebro, el Ecoencuentro. Las novias de los gaiteros son mozas con gran fortuna, porque ellas tienen dos gaitas, las otras una o ninguna. La primera propuesta desde las 9 de la mañana, este sábado 14 de abril, Viva la República, el mercado agroecológico. Van a venir hasta 25 puestos de, bueno, pues va a ver, de pan, de diferentes huertas, de aceites, de olivas, almendras, de productos de limpieza, jabones y cosmética, todo ecológico. Y además va a haber artesanía, bisutería, gente que está haciendo pues cosas a mano con papel, con fieltro, con madera, y va a haber algún puesto de colectivos. Lógicamente vamos a estar la gente de la biblioteca, la gente del Caracol Zaragoza, va a ir la gente de la pedagogía Waldorf, una asociación también en defensa de los animales, y bueno, en definitiva, pues ya sabéis, es un espacio para productores agroecológicos de Aragón o sitios cercanos, para colectivos sociales y culturales, y también pues a gente que está trabajando con sus manos, artesanas de Aragón. Y desde las 9 de la mañana hasta las 2 va a haber animación. Esto va a tener lugar en una de las plazas de 9 de Ebro. En función de la gente que estemos, pues nos iremos a una u otra en función del tiempo, pero vamos, ahí en el pueblo todo está cerca. Y además pues va a haber música de Robin Hood, o sea, música de La Enredadera, los cuentos de Lu de Lourdes, va a haber un espectáculo de danza de Vicky y un taller de flores con fieltro. Además va a haber una actuación de músicos en vivo, sorpresa, y sí que es verdad que se ha caído la actuación de Maricuela por motivos de gestación, digámoslo así, buenas noticias. Y en el caso de la compañía de Click, resulta que uno de los dinamizadores pues justo lo operan unos días antes, así que bueno, pues también es para que pase la ITV el mozo, o sea que tampoco son malas noticias, pero bueno, que no pueden venir a actuar este sábado. Y para las 2 tendremos una comida popular por tan solo 6 euros, 5 euros las 170 personas que se han apuntado ya a través del blog econuez.org, y va a haber para elegir el típico rancho que se hace en los pueblos, pero todo con productos cercanos. Y también una paella vegana, que va a haber pues todo vegetales, algunos de temporada y otros pues de conserva, y seitán. Va a ser una paella muy rica, evidentemente vino, agua, de postre macedonia de frutas de Huesca, y a los postres, lo que se estila también por los pueblos, un bingo. La muda de los domingos, al cura y al sacristán. La muda de los domingos, Después de la comida, a eso de las 4 comenzará la asamblea de la Ecored Aragón. Esta es la parte más importante del fin de semana. De lo que se trata es de seguir organizando los grupos de consumo de productos ecológicos cercanos, sanos, de calidad, y organizarnos en confianza, con transparencia y con apoyo mutuo con los productores ecológicos de la zona. Y qué buena noticia saber que va a haber más de 110 personas en la asamblea, 110 personas que se han inscrito, en concreto todos los grupos y cooperativas de consumo que hay en Aragón, que actualmente hay unos 15, si no me equivoco, pues hay en Aineto, por la zona de la Galleguera, en Huesca, en varios barrios de Zaragoza, Torrero, Valdespartera, en la Magdalena, en Peñaflor, en la Universidad, en otros barrios como Delicias y Actur, donde se quieren crear grupos de consumo, y me imagino que vendrán vecinas y vecinos de otros lugares donde todavía no hay grupos de consumo y quieren crear uno, la gente de Conuez, como no, de La Capaceta, en Sariñena, el Bisaltico, también en Las Fuentes, Borraja Teló, Cardo La Libertad, bueno, me estoy dejando los nombres de todas, que no me los sé todas, la gente de Alcañiz, que están también en Alcañiz y en Valderrobres, en el Matarraña, y la gente de Teruel. Bueno, en definitiva, un montón de personas de grupos de consumo, ¿no?, preocupadas por consumir responsable y consciente, y productores que bueno, que también van a venir unos cuantos, los que vienen al mercadillo, y alguno más que quieren coordinarse con los grupos de consumo. Y deciros que la asamblea es abierta y cualquier persona interesada en la agroecología puede participar. Aunque no participes en un grupo de consumo, puedes venir a esta asamblea, porque además vamos a hacer diferentes dinámicas para que todas las personas podamos intervenir, podamos expresarnos y entre todas pues ir avanzando hacia la agroecología y contra las malas prácticas en la agroindustria, ¿no?, que nos ha llevado pues a contaminar la tierra, el aire, el agua y a dejar unos platos llenos de tóxicos, transgénicos y cosas que no nos gustan. Después de la asamblea, más o menos a las 6 de la tarde, también en la zona del pabellón deportivo de Nuez, habrá una charla, Dignidad y Naturaleza, Crisis y Salidas Colectivas desde el Ecologismo Social, una charla más de las que está dinamizando Ecologistas en Acción por todo Aragón. Y después de la asamblea, las charlas y el mercadillo de la mañana, empieza la juerga. Y es que va a haber un festival, el Festival Econuez, que comenzará con un pasacalles de samba da prasa, ya sabéis, contundente percusión afrobrasileña desde Aragón por las calles de Nuez, desde la piscina hasta el Salón Los Olmos. Y a partir de las 9, el Salón Los Olmos se va a llenar de gente, un montón de gente que ya ha dicho que va a venir para disfrutar de los conciertos de la samba da prasa, en este caso en formato escenario, que mezclan instrumentos de percusión con vientos, violín, guitarra eléctrica, berimbau o cajón flamenco, Motarrica, que es una joven banda de reggae y ska, Chinachana, rumbas, desde y al lío, vamos, desde Villamayor de Gállego, y Comando Cucaracha. Y deciros que después de los conciertos va a haber dos pinchadiscos de ska y reggae hasta las tantas. Y la gente de la organización, dentro de este ecoencuentro totalmente autogestionado, pues hemos preparado una ecocafetería para que a lo largo de todo el día pues puedas consumir cafés de comercio justo, infusiones y refrescos ecológicos, pues alguna oliva, almendra, dolmades, en fin, cositas para recaudar algo y entre todos autofinanciar los gastos. Y durante la noche también prepararemos bocadillos veganos, vegetas y con chicha para cenar y recenar. Si quiere el amanecer, nos sobran los cacharros y la gana de liarla. Y esto no acaba el sábado, evidentemente el sábado es el día en el que queremos juntarnos todas en Nuez de Ebro. El domingo también hay alguna propuesta un poco más local, desde luego desde aquí os animamos a que vayáis a la 11ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, pero si aún así os apetece venir por Nuez, os contamos lo que hay. Entre las 11 y la hora de comer, Mercadillo de Trueque, un espacio para intercambiar sin dinero todo lo que quieras. Juguetes, ropa, herramientas, un bizcocho, un masaje, lo que te apetezca. y estará animado también por las músicas de Robin Hood desde la enredadera de Radio Topo, las cantautoradas de Diego Escusol, y además repartiremos plantero ecológico e intercambiaremos semillas de plantas autóctonas de Aragón. Y la comida del domingo será de alforja, para compartir, cada cual llevará algo, o sea que el domingo todo sin dinero. Y como os decíamos, en función del tiempo, la idea es que las actividades durante las mañanas sean en la plaza del Ayuntamiento de 9 de Ebro, en el caso de que no hiciera bueno, pues nos iríamos al Salón Los Olmos, que está justo al lado. El Festival Econuez va a ser sí o sí en el Salón Los Olmos, que además deciros que va a haber zona de acampada, el pabellón deportivo para dormir y un aparcamiento por si quieres dormir en furgoneta, para intentar evitar que la gente coja el coche de noche y, bueno, evitar cualquier posible accidente. Y lo que es la asamblea y la charla del sábado por la tarde serán en el pabellón deportivo de Nuez, porque hay tanta gente prevista que bueno, pues que preferimos hacerlo en un sitio donde quepamos todas. Y para las muchas personas que vais a venir con niñas y niños pequeñicos, deciros que evidentemente en los mercadillos va a haber animación para todos los públicos, pero para la tarde también, si quieres estar sin los críos, pues en la asamblea o en la charla, aunque también son bienvenidas, la verdad, pues va a haber un espacio infantil para juegos y talleres durante toda la tarde del sábado. Y la verdad es que por lo que vemos en la cantidad de gente que se apunta en el formulario va a ser un éxito. A estas horas ya se han apuntado unas 170 personas de todo Aragón. La verdad es que cuando digo de todo Aragón es de todo Aragón, desde el norte hasta el sur del país. Y bueno, sí que os animamos a que os metáis en econuez.org y si podéis inscribiros en el formulario disponible, pues al menos reservaréis un plato, ¿no?, para la comida, porque sí que vemos que vamos a estar muchas y claro, la capacidad de la organización pues también es limitada. Entonces, si te apuntas, pues por lo menos aseguramos que si llegas allá a Nuez, pues estará tu nombre ahí y te daremos de comer seguro. Aparte que hay un eurico de descuento. Para los niños de menos de 7 años es todo gratis, ¿eh? Y para la gente que vais a venir a Nuez, deciros que se puede llegar en bicicleta, que va a haber una marcha en bici de gente desde Zaragoza. También animaros al viaje compartido. Si hay gente pues que tiene plazas en el coche, la idea es no llenar el pueblo de coches. De hecho, va a haber una zona de aparcar para que el paisaje pues no se vea deteriorado, ¿no?, por la cantidad de vehículos que pueden llegar. Y bueno, pues la idea es eso, que si necesitas coche o tienes plazas, pues que te pongas en contacto con la organización y así compartimos. Ni que decir tiene que es un acto totalmente autogestionado, sin patrocinadores y sin subvenciones. Entonces, bueno, está de más que hagas botellada y lo ideal es que participes un poco de las propuestas de la organización, ¿no? Pues que te eches un bocata, que te eches una cerveza o un zumo en la cocafetería y de esta manera pues recaudamos un poquito para los gastos comunes, que la verdad que no son tantos, pero bueno, esperamos asumirlo y autofinanciarlo y que sea un éxito para todas. Bueno, y aprovechando que está aquí Carlos Sonero, del Comando Bucaracha, pues Carlos, que tu grupo es uno de los que va a actuar en el Festival Econuez, junto a Chinachana, Samba La Prasa y Mota Rica, y bueno, anima a la gente, ¿no?, a que vaya el sábado a Nuez. Pues animo a la gente a que vengáis el sábado a Nuez, porque... Venga, gracias, que te apago el micro. No, pues claro, pues la estamos con muchísimas ganas, claro. Hemos estado hablando ahora con la gente de Chinachana... pues para ver si podemos currarnos alguna cosica juntos en el escenario, en fin, yo que sé, tenemos muchísimas ganas de tocar, tanto Chinachana como nosotros, que son los que quizá más relación tenemos, y pues porque llevamos días sin tocar, a lo tonto. La última fue con el Festival del Caracol, que han pasado ya casi 4 meses, y entonces mogollón de ganas y con muchas ganas de, bueno, nosotros vamos a subir a comer allí todos y bueno, pues esperar que haya muchísima gente y que haya ambientico y que la gente sude muchísimo con nuestros ritmos calientes. Y bueno, así a nivel de formación, ¿eso lo anunciáis ya o no? ¿De formación qué quieres decir? La formación del comando Cucaracha, ¿no? Que es un día un poco especial, ¿no? Bueno, es un día un poco especial porque en principio, aunque oficialmente va a ser el último concierto de nuestro batería, que es uno de los pocos fundadores que quedan del grupo, el Quique. Entonces, pues sí, también tenemos muchas ganicas de eso, ¿no? De celebrarlo con todo el mundo y seguro que alguna alicatada. Pepín lleva ya su mente enfermiza, lleva semanas trabajando en cómo podemos joder al Quique en el escenario. Algo haremos porque la idea es, pues, un poco en la dinámica de todo el fin de semana, ¿no? Pues que sea un fin de semana, que sea de mucha juerga y que nos riamos y que la gente se lo pase bien y que sirva un poco, pues, para que todas las gentes que van a llegar de tantos sitios. Pues seguro que hay gente que no nos ha visto a nosotros o que no ha visto a los Chinachana, o que segurísimo, vamos. Entonces, pues que la gente se vaya también con un buen sabor de boca, que se lo pasen bien y que corra la cerveza ecológica. ¿Y a nivel canciones, tenéis alguna cancioncica nueva o algo que vais a presentar o qué? Pues sí, vamos a presentar un reggae dedicado al noble y digno pueblo de Artieda, que es nuestra forma de apoyarlos un poquito con toda la que está cayendo, ¿no? Porque, bueno, ya nos enrollaremos en el concierto, pero bueno, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Presupuestos generales del Estado, recortes en educación, recortes en sanidad, pero el pantano de Yesa, que empezó presupuestado en menos de 100 millones de euros, ya dicen 300, la vergüenza de siempre, ¿no? Entonces, pues tenemos una letra que nos pasó Juanlu Chinachana. Emocionado después de tocar en Artieda, se puso Juanlu ex Chinachana. Juanlu, que en paz descanse. A ver, no es el que alguien nos esté escuchando musicalmente en Chinachana. No nos metamos en jardines. Bueno, pero Juanlu está vivo y vale, coleando, vale. Me consta. Contigo. No. Pues eso, el Juanlu en una noche en Artieda se emocionó mucho con la lucha de la gente de Artieda y nos pasó una letra al comando, ¿no? Así como un poco sin saber. Y bueno, pues le hemos dado unas vueltas, hemos hecho un reggae, bueno, que ha quedado chulo, Entonces, la idea es presentarlo allí. Igual, no sé si presentaremos algo más. Tenemos dos ensayos por delante. Pero la de la enredadera caerá, ¿no? La de la enredadera, haremos una votación, dividiremos el pabellón en dos y la que la gente decida, el pueblo manda. El pueblo dirá, queremos enredadera. Pero solo si subes tú a cantar. Hombre, claro que la cantaré, y mejor que vosotros, lo sabéis. Bueno, no, que nos, me hacen gestos, me dicen desde control que, bueno, no debes subir a cantar. Ya sabes que cuando yo me pongo a cantar hay una mano que llega hasta mi boca y me impide continuar, y es una persona que está también aquí, si quieres decir algo. Bendita mano, la tuya. Oye, yo canto muy bien, ¿eh? Bueno, que lo comprobaremos el sábado. Venga, pues eso, que nos vemos el sábado en Nue de Ebro. Ahora os vamos a contar más cositas que hay incluso antes, para la semana contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, que nadie olvide que esto es para pasarlo bien. Nosotros sí que estamos por la alegría, ¿no? Para luchar con alegría. Hay otra gente que parece que no, que parece que ahora hay que estar muy enfadado, ¿no? Y hay que ir a matar a gente y tal. Nosotros, ¿qué quieres que te diga? Nosotros preferimos luchar con alegría. Mientras mantengamos la alegría, nos parece algo bastante revolucionario, pero bueno, allá cada cual. Y otro de los grupos que va a tocar es Motarrica, y me encuentro aquí en internet. Ahí va, que ahora no me lo coge. Bueno, si la puedo recuperar, vamos a escuchar una cancioncica de aquí a un rato de Motarrica. Quedamos con el comando, que no me ha entrado la de Motarrica. De Santa Claus y de Rudolf, que al final celebraremos el día 4 de julio. Que al final celebraremos el día 4 de julio. Yo me quedo en Aragón, disfrutando de sus fiestas. Si queremos un futuro, no dejemos que se muera. Thank you. pasando de Halloween y el día de Acción de Gracias, que esto parece la peli. Bienvenido, Mr. Marshall. Yo me quedo en Tiembla porrona, ya vamos. Ey, ¿te has apuntado ya al ecoencuentro? ¿Al eco qué? Un encuentro en Nuez de Ebro el 14 y 15 de abril. ¿Y eso de qué va? Pues es un encuentro para consumidores y productores ecológicos en Aragón. Pero yo de eso no entiendo mucho, ¿cómo puedo participar? Pues es tu espacio, mercado agroecológico, comida popular, charlas, asamblea abierta, mercadillo de trueque. ¿Y además de eso hay alguna actuación? Bueno, hemos pensado en ello. Va a haber animación con Robin Hood, Maricuela, Lu de Lourdes, la compañía The Click, Diego Escusol y, además, un festival, Econuez, de conciertos, con Samba da Prasa, Motarrica, China Chana y Comando Cucaracha. Calla, calla, que ya me has convencido. ¿Dónde me apunto? Tienes que meterte en econuez.org y nos vemos el 14 y 15 de abril en Nuez de Ebro. Allí nos vemos. Y queríamos aprovechar para leeros el manifiesto de la Semana contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria, que comienza ya este miércoles. Luego os daremos todos los detalles de las actividades en Aragón. Y bueno, tenéis toda la información en aragonsintransgénicos.wordpress.com. Necesitamos un cambio de modelo, una nueva cultura de la Tierra en un planeta finito que no da más de sí. El actual modelo consumista es insostenible. Las multinacionales, con el beneplácito de gobiernos cada vez más deslegitimados, continúan promoviendo negocios a costa de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Se siguen cultivando transgénicos, se permiten nuevos experimentos a campo abierto, sin tener en cuenta el principio de precaución. Privatizan las semillas y patentan la vida misma. Contaminan los campos y las aguas de tóxicos, pesticidas y químicos peligrosos también. Comercializan productos mal etiquetados en los supermercados. Muchas personas, como tú, decimos no al desaliento y a la tristeza, y nos organizamos en colectivos locales que proponemos alternativas. Por todo el planeta, somos muchas las coordinadas en redes interconectadas que decimos ya basta. Gracias a estas luchas populares, hemos logrado poner contra las cuerdas a la proliferación de transgénicos, que ya están siendo prohibidos y cuestionados en muchos lugares del mundo. Organizamos esta semana de lucha contra los transgénicos y hacia la soberanía alimentaria para unir nuestras fuerzas y multiplicar las experiencias que aglutinen a cada vez más personas hacia el cambio que queremos. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, nos referimos al fomento de otros valores, a la fertilidad y al amor a la tierra. No son pocos los campesinos que trabajan el campo de forma respetuosa, los consumidores que crean grupos de consumo ecológico, consciente y responsable, las iniciativas de comercio local y circuitos cortos de comercialización, las iniciativas de economía alternativa y solidaria que practican la cooperación y no la competencia, los huertos comunitarios y la recuperación de oficios y saberes casi perdidos, los negocios sostenibles y éticos que asientan población y permiten vivir en el campo con dignidad. Podemos vivir con menos y distinto, para vivir mejor. Hay mucho por hacer, sí, pero podemos repartir el trabajo y compartir con las gentes que queremos las muchas faenas por acometer, para tener más ratos para el disfrute y las tareas comunitarias. Los temas que planteamos ya son un debate social. La alimentación, la agricultura, la salud, el medio ambiente son cuestiones que nos preocupan a todas. A través de las actividades en esta semana queremos mejorar la conciencia ecológica y fomentar otro modelo de agricultura respetuoso con el medio y alejado del modelo agroindustrial. consideramos que la autonomía de los campesinos se potencia con el apoyo y las alianzas de los consumidores, que podemos elegir comprar alimentos sanos y cultivados con cariño cerca de nuestros hogares. Y todavía tenemos que denunciar a algunos gobernantes directamente interesados en los transgénicos. Nos solidarizamos y hacemos nuestra su lucha, con los miles de campesinos y campesinas que se ven forzados a abandonar las tierras, su sustento y forma de vida, cada vez en más sitios del planeta, teniendo que subsistir en la marginación de las grandes ciudades o en verdaderos campos de concentración modernos, por la avaricia de entidades financieras del terreno, fondos de inversión, caciques, grandes corporaciones, que se apropian de los mismos por simple especulación, bien como negocio seguro del futuro por la pérdida cada vez mayor de suelos fértiles, o para la creación de grandes extensiones de monocultivos transgénicos para destinarlos a agrocombustibles y alimentación de animales para carne, mientras toda la población local se sumerge en situaciones críticas de hambruna. Queremos gente en los pueblos, cultura rural, recuperación de las semillas autóctonas, cooperación y solidaridad para disfrutar de esta maravillosa y fértil vida. En Aragón, los malos gobiernos y las empresas multinacionales más avariciosas han invadido nuestros campos. Han fomentado el uso descontrolado de sustancias tóxicas y pesticidas, la proliferación masiva de transgénicos y las malas prácticas propias de la agroindustria. El gobierno de Aragón lleva años favoreciendo la implantación en nuestro territorio de las peores empresas multinacionales como Monsanto, Pioneer, DuPont o Syngenta. Los consejeros de Alimentación y Medio Ambiente han sido protagonistas en el impulso de la experimentación y la vía libre para los transgénicos en Aragón. Políticos como Gonzalo Arguilé o Modesto Lobón son responsables de la falta de apoyos a la agroecología y las desmesuradas ayudas a los transgénicos, con el apoyo de entidades como Ibercaja y a través de la Universidad de Zaragoza, cada vez más al servicio de empresas privadas. Aragón se considera el lugar del mundo donde más transgénicos se cultivan en función de su superficie. Entre 2004 y 2009, mientras la agricultura ecológica crecía en un 118% en el Estado español, en Aragón se reducía en un 12,53%. Mientras en otros países de la Unión Europea se legisla contra los transgénicos y se promueve la comida ecológica en los comedores escolares, aquí PP, PSOE y PAR siguen empeñados en contaminar nuestros campos y nuestros platos. Desde el movimiento Aragón sin transgénicos denunciamos estas malas prácticas de gobernantes y multinacionales que imponen monocultivos de transgénicos para agrocombustibles y alimentación para ganado, que luego llega mediante la carne a los cuerpos humanos, y proponemos buenas prácticas en el campo y la alimentación en armonía con la naturaleza y que devuelvan a la tierra todo lo bueno que ella nos da. Deciros que si os ha gustado este manifiesto os podéis adherir a él a través de aragonsintransgénicos.wordpress.com. Son más de 60 colectivos aragoneses los que ya lo han suscrito y más de 200 y pico personas aragonesas de todos los territorios que han firmado pues el apoyo a esta campaña. Y deciros también que con motivo de esta semana de lucha contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria en Aragón, en el mismo blog de Aragón sin transgénicos tenéis un cartel para descargar e imprimir libremente, se llama Zona Libre de Transgénicos, para que os lo saquéis en papel, lo pongáis en vuestra escuela, centro de trabajo, casa, huerto, donde prefiráis, y mandéis la fotografía a la organización aragonsintransgénicos@gmail.com. Con todas las fotografías que lleguen, pues las pondremos en el blog y demostraremos pues, la cantidad de zonas libres de transgénicos que haya en Aragón. Esto es un guiño a la cantidad de declaraciones de municipios libres de transgénicos, incluido la comunidad autónoma entera de Aragón, que ha rechazado el PP y el PSOE en prácticamente todos los ayuntamientos donde se ha presentado, excepto en Andorra, Teruel, donde sí que se aprobó en 2010. y también hay una iniciativa de CERAI para plasmar en los mercadillos agroecológicos, que seguro que hay uno el sábado que viene por la mañana en Zaragoza, luego os contamos las cositas que hay para esta semana, para hacer un collage, un mural cooperativo de la cantidad de huertos ecológicos que hay en Aragón. Tienes que hacer una fotografía de tu huerto y la pondremos en ese mural colectivo tan bonito de huertos libres de transgénicos. Y para esta semana, ¿qué tenemos? Tenemos la presentación de la Semana de Lucha contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria en Aragón. Será el martes, día 10, a las 11 de la mañana, en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en San Vicente Paúl número 26, con una rueda de prensa, y a las 7 y media de la tarde, en el mismo lugar, Asamblea Abierta del Movimiento Aragón Sin Transgénicos. Ya sabéis que este movimiento Aragón Sin Transgénicos está aglutinando un montón de organizaciones, pero también personas que vienen a título particular, así que desde aquí te animamos a que no te cortes y te organices mucho más allá de esta semana de lucha. Este es el inicio, pero la idea es acabar con los transgénicos, con los tóxicos, con las malas prácticas agroindustriales en los campos de Aragón. ¿Y qué mejor manera de presentar esta semana con una charla que contextualice la actual crisis ambiental y energética? Y para ello hemos invitado a dos ponentes de lujo. La charla, que lleva por título Crisis Económica, del desastre medioambiental al pico del petróleo, contará con Yayo Herrero, que es de Ecologistas en Acción Madrid, y Pedro Prieto, de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos. Será a las 7 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio. Ya lo sabéis, el martes por la tarde asamblea abierta y el miércoles a las 7 charla en el Joaquín Roncal. Ahí nos veremos. Y para el sábado tenemos el tradicional mercado agroecológico de cada 15 días en la Plaza José Sinués de Zaragoza, pero en esta ocasión con unas actividades paralelas. A las 10 y media de la mañana saldrá de la Plaza Sas un pasacalles musical e informativo de Ritmos de Resistencia hasta el mercado. Además, en el mercado habrá una mesa informativa, se realizará el mural cooperativo Otro Campo es Posible, que ha comentado antes Nacho, y habrá alguna actividad más. Y como no, el ecoencuentro en Nuez de Ebro. Ya sabéis toda la información en www.econuez.org. En especial el sábado 14 nos vemos todas en Nuez de Ebro. Y nada más, hasta que ha llegado la enredadera, ya son las 11 y un minuto, aquí en el subsuelo zaragozano. Vamos a dar paso a José del Jazz Bass, que viene con toda su tralla jazzera para acabar la noche del domingo. Y recordaros que el próximo domingo a las 9 volvemos aquí a Radio Topo al 101.8 del FM, y durante la semana estamos en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org, y tenemos diferentes contactos. Nos puedes llamar al teléfono 976-29-1398 o escribirnos a laenredadera@nodo50.org o al apartado 6032-50.080 de Zaragoza. Ha sido un verdadero placer que empecéis la semana con alegría y con ganas de luchar y de revertir el curso que está llevando la historia, que es cada día más calamitoso. Pero bueno, aquí estamos optimistas con todo el optimismo de nuestra voluntad. Y nada, que el próximo domingo nos volvemos a escuchar aquí en Radio Topo. Aquí acaba La Enredadera este 8 de abril de 2012. Que tengáis muy buenas noches. Seguid escuchando el 101.8 del FM. Y como siempre, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.